Amigos, aquí estamos otra vez en Poesía para Vivir en directo desde Radio Cras. Mi nombre es Isabel Marina, soy una activista de la poesía y esta edición la dedico a la poesía escrita por mujeres. Bienvenidos. Poesía para Vivir es un programa, como su nombre bien indica, dedicado a la poesía y a la música. Cada semana escucharéis una música muy especial, una música que os relajará, así como los poemas de los diferentes autores. La intención que yo tengo en este programa es conseguir que conectéis con vosotros mismos, conseguir que lleguéis a amar la poesía tanto como lo hago yo. Y ya empezamos. Como os decía, este es un programa dedicado a la poesía escrita por mujeres. Vamos a hablar, en primer lugar, de un nombre muy difícil para una gran poeta polaca, Wisława Szymborska. Creo que lo he dicho bien, desde luego, tal y como se pronuncia en español, porque polaco no sé. Ella era un auténtico mito en Polonia, que nació el 2 de julio de 1923 en Kornik, cerca de Poznan, pero la mayor parte de su vida transcurrió en Cracovia. Allí pasó sus últimos años, recluida en un piso sin lujo alguno y con aires de vivienda de protección oficial en el que nunca faltaban ni los bombones ni el brandy. Allí recibía a sus amigos, a sus traductores, a periodistas a los que preguntaba ella para evitar tener que ponerse demasiado seria. Ella fue autora de una decena de libros de poemas, de los que repudió dos antes de 1957 por considerarlos demasiado apegados al realismo socialista. En los últimos años,

Maravilloso este Ave María en guaraní. Ahora quiero hablaros de Blanca Varela, que fue una poeta peruana que nació en Lima en 1926. Ingresó en la Universidad de San Marcos para estudiar letras y educación y trabó amistad con intelectuales muy importantes de la época. En 1949, en París, conoció a Octavio Paz, que fue determinante en su carrera literaria, y la conectó con el círculo de intelectuales latinoamericanos y españoles radicados en Francia. En 1959 publicó su primer libro, Ese puerto existe. En 1963, Luz de día, y otros libros suyos son Valses y otras confesiones, Canto villano, etc. Obtuvo el premio Octavio Paz de poesía y ensayo en 2001, el premio Ciudad de Granada 2006 y los premios García Lorca y Reina Sofía de poesía iberoamericana en 2007. Falleció en Lima en el año 2009. Os dejo este poema de Blanca Varela. Escena final. He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir. A eternidad es la oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte, o una ciudad ferozmente cercada por la vida. O tal vez no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros, desierto destino, inexorable el sol de los vivos se levanta. Reconozco esa puerta, no hay otra. Hielo primaveral y una espina de sangre en el ojo de la rosa. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire et ces visages d'enfants. Et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire, allez, face à l'éternité. Ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Au juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report. Il est tard. C'est pas grand chose. Mais caresser juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. Un soir. Hay una poeta española, Ana Rossetti, cuyos versos están llenos de intensidad y emoción. Ana Rossetti nació en San Fernando, Cádiz, en 1950. El conjunto de su obra se caracteriza por una amplia gama de registros y de géneros, combinando el teatro, la poesía y el género narrativo. Su obra es una mezcla de erotismo, esteticismo, culturalismo. Se siente heredera Ana Rossetti de San Juan de la Cruz, porque la primera vez que leyó una lira sintió que estaba en contacto con poesía en estado puro. Ha recibido premios y distinciones. Y ahora os voy a leer este hermoso poema de Ana Rossetti. Si recordaras, amor mío, ¿qué es lo que te aguarda tras las seguras paredes de la espera? Si recordaras cómo y qué cruelmente el deseo atendido oculta su puñalada de decepción. Si recordaras que una vez que la pasión estalla, el secreto deja de ser escudo y huida. No me insistirías para que te mostrara, para que te ofreciera, para que te otorgue, sino que te resignarías a sobrevivir dentro de mí, en el dúctil territorio de los sueños, donde todos los modos de ternura que puedas inventar son permitidos, toda tempestad música y ningún temor es irrevocable. Si recordaras, amor mío, qué es lo que te aguarda tras las seguras paredes de mi corazón, no me obligarías a levantarme en armas contra ti, a detenerte, a desmentirte, a amordazarte, a traicionarte, antes de que te me arrebaten, dulce silencio mío, mi único tesoro, insensato e irreductible sentimiento. La tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que darte? Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que que me vuelvas a engañar. Música. es llorar que tu corazón se vuelva una piedra, que tu alma pierda su alegría a la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche que me vuelvas a Ahora quiero hablaros de Maya Angelou, que fue una poeta norteamericana, falleció hace unos años, ya anciana, con 86. Tuvo una infancia desdichada, una juventud truculenta. Fue violada por el novio de su madre cuando tenía 7 años. Tras la denuncia, el miserable apareció asesinado. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Maya, ya con un hijo a su cargo, se buscó la vida en San Francisco y, entre otros muchos oficios, ejerció de prostituta y proxeneta. Después se casó con un músico de origen griego, derivó hacia el mundo del espectáculo, fue bailarina, cantante, etcétera, etcétera. Fue una persona muy, muy controvertida y con una vida tremenda. Entró en muchas controversias literarias y políticas y también fue profesora de universidad, conferenciante. Hay un poema de Maya Angelou que habla sobre la necesidad de ser fuerte, la necesidad de superar las cosas y de estar siempre, levantarse cuando uno se caiga. Y os lo quiero leer. Maya Angelou. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así, como el polvo, me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Porque estás ahí quieto, apesadumbrado? ¿Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa? ¿Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto? ¿Me quieres ver destrozada? Cabeza agachada y ojos bajos, hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. ¿Mi arrogancia te ofende? No lo tomes tan a pecho, porque yo río como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras. Puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio y aún así, como el aire, me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un negro océano amplio e inquieto, manando me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror. Me levanto a un amanecer maravillosamente claro, me levanto, brindado los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto. Me levanto. Este era un poema de Maya Angelou, descendiente de esclavos, una persona que había sufrido desde su más tierna infancia. Espero que os haya gustado. David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Sofía de Melo fue una poeta portuguesa nacida en Oporto en 1919. Perteneciente a una familia aristocrática, su infancia transcurrió en Oporto y Lisboa, donde inició los estudios de filología clásica. Alternó su actividad poética con el ejercicio político como diputada por el Partido Socialista y como socia fundadora de la Comisión de Apoyo a los Presos Políticos. Tradujo al portugués obras de Claudel, Dante, Shakespeare, Eurípides. obtuvo importantes premios como el Premio Camões en 1999, el Premio de la Crítica en 1983 o el Reina Sofía en el 2003. Falleció en Lisboa, Sofía de Melo, en julio de 2004. Voy a leeros el poema que lleva por título Aquí. Aquí, depuesta al fin mi imagen, todo lo que es juego y es pasaje, dentro de las cosas, canto desnuda. Aquí soy libre, eco de la luna y de los jardines, los gestos recibidos y el tumulto de los gestos presentidos. Aquí soy yo en todo cuanto amé. No por ello, no por aquello que solo atravesé, no por mi rumor que solo perdí, no por los actos inciertos que viví, sino por aquello donde resoné y en cuyo amor de amor me eternicé. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Os recuerdo que estamos en el programa Poesía para Vivir, conmigo, con Isabel Marina. Quiero invitaros a una cita muy especial que mañana en el Monasterio de Valdedios, cuatro poetas entre los que me encuentro, vamos a hacer una lectura de nuestros poemas, se va a regalar un libro con todos nuestros versos y bueno, va a ser algo muy especial que se celebra todos los años, una vez al año. Lo organiza el Círculo de Valdedios, el Círculo Cultural de Valdedios. Y bueno, va a ser muy bonito, yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Es a las 7:30 y me encantaría veros ahí. Ahora quiero hablaros de Margaret Atwood, que fue una poeta, novelista, guionista, crítica literaria canadiense, nacida en Ottawa en 1939. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Toronto, obtuvo luego un posgrado en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard. Ganó la medalla Pratt con su primer libro de poemas, publicado en 1961, Double Perséfone. miembro honorario de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Royal Society de Canadá, y doctora honoris causa por instituciones tan importantes como la Oxford University, Cambridge University, Harvard, etc. Es además una luchadora por los derechos humanos y las causas sociales. Y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2008. De Margaret Atwood os voy a leer algunos poemas. Este se titula Luna Nueva. La oscuridad espera aparte desde cualquier ocasión que surja, como la pena siempre está disponible. Esta es solo un modelo, el modelo en que hay estrellas sobre las hojas, brillantes como clavos de acero e incontables, y sin que se las haga caso. Caminamos juntos sobre hojas muertas, húmedas en la luna nueva, entre las rocas nocturnas amenazadoras que serían de un gris rosado a la luz del día, roídas y suavizadas por el musgo y los helechos, que serían verdes con el olor mohoso a levadura fresca de árboles que enraizan. La tierra devuelve lo mismo a lo mismo. Y cojo tu mano, que tiene el aspecto que tendría una mano si de verdad existieras. Deseo mostrarte la oscuridad que tanto temes. Confía en mí. Esta oscuridad es un lugar al que puedes entrar y sentirte tan seguro como en cualquier otra parte. Puedes poner un pie delante del otro y creer a los lados de tus ojos. Memorízalo. Lo sabrás de nuevo cuando te corresponda. Cuando la apariencia de las cosas te haya abandonado, todavía tendrás esta oscuridad, algo propio que puedes llevar contigo. Hemos llegado al borde, el lago entrega su silencio. En la noche exterior hay un búho cantando, como una polilla en la oreja, desde la costa lejana que es invisible. El lago, vasto y sin dimensiones, repite todo. Las estrellas, las piedras, asimismo, incluso la oscuridad en la que puedes caminar hasta que se convierta en luz. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais. Estamos en Poesía para Vivir, en esta ocasión dedicado a la poesía escrita por mujeres. Tu étais si jolie, je suis seule dans mon lit. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, ma chère liberté. Certains se sont battus, moi je n'ai jamais su. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour. M'arrive même de chanter sur ma guitare, pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais. Il était encore temps. Ahora quiero presentaros a la poeta Anne Carson. Anne Carson, que nació en Canadá en 1950, es poeta y ensayista. Entre sus libros más importantes se encuentra Autobiography of Red, The Creation, Knox. También es importante algunos de sus estudios económicos y ha traducido a los trágicos griegos y a Safo. Su obra se ha hecho merecedora del Lannan Literary Award, el T.S. Eliot Prize, el Pen Award for Poetry in Translation, etc. De ella os voy a leer dos poemas. Entonces la puerta del corredor se cierra otra vez y el ruido desaparece. En el esfuerzo que uno hace por hallar su camino entre los contenidos de la memoria, insiste Aristóteles, es útil el principio de asociación, pasar rápidamente de un punto al siguiente. Por ejemplo, de leche a blanco, de blanco a aire, de aire a húmedo, tras lo cual uno recuerda el otoño en el supuesto de que esté tratando de recordar esa estación. O suponiendo, amable lector, que no estés tratando de recordar el otoño, sino la libertad, un principio de libertad que existió entre dos personas, pequeño y salvaje, como son los principios. Pero ¿cuáles son aquí las reglas? Como él dice, la locura puede ponerse de moda. Pasar entonces rápidamente de un punto al siguiente, por ejemplo, de pezón a duro, de duro a cuarto de hotel, de cuarto de hotel a la frase encontrada en una carta que escribió en un taxi el día que se cruzó con su mujer, que iba caminando por la otra acera, pero ella no lo vio. Se dirigía, así de ingeniosas son las combinaciones de ese estado de flujo que llamamos nuestra historia moral, acaso, no son tan claras, casi como las fórmulas matemáticas, salvo que estén escritas en el agua. Se dirigía, decía, al juzgado a presentar los documentos para el divorcio, una frase como «qué sabor entre tus piernas». Tras lo cual, mediante esta facultad absolutamente divina, la memoria de las palabras y las cosas, uno recuerda la libertad. ¿Es eso yo? Grita, irrumpiendo el alma. «Almita, pobre animal incierto, cuidado con este invento, siempre útil para aprender y vivir, como dice Aristóteles. Aristóteles, que no tenía marido, rara vez menciona la belleza, y es probable que de muñeca pasara rápidamente a esclava cuando trataba de recordar esposa». Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. De Anne Carson también os quiero leer un poema que se titula Ella. Vive sola en un brezal al norte. Ella vive sola. La primavera se abre como una cuchilla allí. Yo viajo en trenes todo el día y llevo muchos libros, unos para mi madre, algunos para mí, que incluyen las obras completas de Emily Bronte. Es mi autora favorita. También mi principal temor, al que trato de enfrentarme. Cada vez que visito a mi madre, siento que me convierto en Emily Bronte, mi vida solitaria a mi alrededor como un páramo, mi torpe cuerpo recortándose sobre los barrizales con una apariencia de transformación que muere cuando atravieso la puerta de la cocina. ¿Qué cuerpo es ese, Emily, que nosotras necesitamos? Ahora quiero leeros por primera vez un poema mío, un poema que escribí después de visitar la sinagoga más antigua de Viena y la única que no fue quemada en la famosa Noche de los Cristales Rojos por los nazis. Esta sinagoga se llama Stadttempel y el poema, este poema mío, se titula Stadttempel Viena y dice así. Vuestra risa suena alta y clara, limpia, misericordiosa, llena de la plenitud del cielo. En la sinagoga de Viena, a la que llegasteis desde Dachau, desde Auschwitz o desde los bosques de Alemania, que aquellas marchas de la muerte que al final trajeron tanta vida. En esas placas con vuestros nombres que miran al azul del templo, porque vosotros sois las estrellas, las manos que alientan, el fuego que no se extingue. Sobre vuestra Shoah, Simon Wiesenthal escribe una sinfonía y Stefan Zweig recita vuestro poema. Las palabras de los que nunca mueren, de los que tienen mejillas inmaculadas. La pequeña voz de la guía es ahora vuestra voz, en toda la Babel de la tierra. Los líquenes enmarcan vuestros retratos atravesando los siglos. Una alta y gigantesca marea que nunca podremos olvidar. Y así más me despido. Hoy termina aquí Poesía para Vivir, hasta el próximo jueves a las 7 de la tarde, conmigo, con Isabel Marina. Pero os recuerdo que mañana os espero en Valdedios, que estáis todos invitados, que todos los que os acerquéis hacia allí, al monasterio, a las 7:30 de la tarde, pues lo vais a pasar muy bien, porque somos 4 poetas muy entregados a la causa. Recitaremos nuestros poemas, se os regalará un libro con nuestros poemas, y bueno, yo creo que vamos a estar todos muy a gusto, y por supuesto, estáis todos invitados. Así que sin más, me despido. Que tengáis buen fin de semana y que leáis mucha poesía.